Sábado 29 de junio. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que él dé, conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. 2 Corintios 8, versículo 12. ¿Cómo estamos con nuestras ofrendas a Dios? Ponemos en la bolsita lo que nos sobra. Las bendiciones del Señor y nuestros esfuerzos son suficientes para nuestras necesidades diarias. ¿Podemos confiar en que esto es suficiente? La ofrenda es un acto de consagración a Dios. Honramos a Dios y a nuestro prójimo cuando ofrendamos. Lo importante es la actitud con la que lo hacemos y no la cantidad. Glorificamos a Dios con nuestras ofrendas al reconocer nuestra dependencia de Él. La Biblia dice que Dios ama a aquel que da con alegría. Comparto la letra de una canción del pastor Pablo Sosa que nos permite reflexionar. De todo lo que nos das, te damos. De todo lo que no hay, pedimos. Pero, se haga tu voluntad. Se unan dar y pedir. Pedir para dar. Y dar para amar. 12 y 13. De todos los que nos das, te damos dones, recursos, saberes, contactos. De todo lo que no hay, pedimos a Dios primero y también a quienes tienen, porque Él se los dio. Pero, se haga tu voluntad, confiamos en la sabiduría de Dios. Se unan dar y pedir, como en un círculo de bendiciones. Pedir para dar en la intercesión y en la diaconía. Y dar para amar, así como Dios nos amó primero. Una reflexión de Gabriela Mulder para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.